las trompetas. El rey está aquí. Se oyen las trompetas. El rey está aquí. Ha venido a rescatar a todo aquel que fue fiel. Ha venido a rescatar a todo aquel que fue fiel. Suenan las trompetas, el rey está aquí. Suenan las trompetas, es hora de partir. A la morada celestial, a la patria celestial. En la nube nos recibirá, en la nube nos recibirá. Se oyen las trompetas, el rey está aquí. Se oyen las trompetas, es hora de partir. A la morada celestial, a la patria celestial. Ha venido por ti y por mí, ha venido por ti y por mí. Las trompetas, el rey está aquí. Y a la final trompeta, nos tendremos que ir. A la morada celestial, a la patria celestial. A la nueva Jerusalén, a la nueva Jerusalén. Por ti y por mí, ha venido por ti y por mí.